aunque en ocasiones es difícil, e incluso nos creemos que es imposible ser feliz, pero la felicidad está mucho más cerca de lo que tú quieras creer.